Esta es una charla que teníamos pendiente con Mariano, Mariano Pinedo, con Pinedo el Bueno, como le decía Cristina. La charla va a girar en torno un poco al debate que propuso Cristina de plantearnos ejes programáticos para la construcción de un proyecto nacional, y un poco en esta idea de esta Argentina pendular que va y viene, que tanto daño nos hacen esas marchas y contramarchas, si bien un poco la política y la historia, y se trata siempre de un poco de eso, pero bueno, la idea es poder ponernos de acuerdo y nosotros como espacio, como campo nacional y popular, debatir un conjunto de ideas el cual nos permitan sostener un programa de mediano y largo plazo y no estar en un debate permanente de que si esto sí, esto no, y eso nos correría un poco el eje personalista, ¿no?, que tiene por ahí muchas veces la política de estar buscando un Mesías, un Salvador, una persona, sino poder discutir estos ejes y que esa sea una construcción también colectiva, de abajo para arriba. O sea que la idea es, en esta charla debate, reflexionar sobre, con un conjunto de compañeros y los vecinos y vecinas que se acerquen, acerca de estos tópicos que deberían estar contemplados en un programa de gobierno que nos contenga, nos cobije y que nos invite a militarlo. ¿Mariano ya ha venido a Cañuelas a brindar charlas? Seguramente debe haber venido. Ha venido como funcionario, ha venido como diputado, ha visitado en algún momento. Yo me acuerdo que estuvimos con él, estuvo en algún momento estuvo acá en el frigorífico de Cañuelas Carne, ahí enfrente de donde el que era de Samid y demás, cuando se inauguró. Ha estado, no recuerdo puntualmente haciendo alguna charla, pero bueno, él es un referente del espacio soberano que está en conjunto con Amado Vudú y tantos otros dirigentes que conforman ese espacio, y también es parte de este gran colectivo que se está armando, que es La Patria es el Otro, que bueno, nosotros también acá desde Casa de Todos somos parte de ese gran frente que se está armando, que conduce el Cuervo La Roque a nivel nacional. Así que nada, en ese marco, que también es un compañero con el que compartimos espacios de referencia. Muy bien, la charla va a ser abierta al público, está dirigida a dirigentes de espacios políticos relacionados, o es abierta, se pueden acercar vecinas y vecinos. Sí, la charla es una charla abierta a vecinos, vecinas, por supuesto para militantes y dirigentes o dirigentes de distintos espacios. La idea, como te decía, es un poco poder reflexionar sobre qué ejes creemos que tiene que tener un proyecto nacional y popular, un programa de gobierno para lo que se viene, y poder tener más seguridad a la hora de poder ir y discutir y plantear una campaña electoral que tenga contenidos y que el eje no sea el nombre de tal o cual funcionario, sino que lo que nos permita es convocar es un proyecto, una idea, una propuesta de sociedad, de país, y bueno, es más general y más profundo que un nombre individual, ¿no? Así que va por ahí, y yo creo que eso lo tenemos que hacer entre todos, no necesariamente los dirigentes, sino a su vez es mucho más enriquecedor el debate si lo podemos hacer con los vecinos que van a trabajar todos los días, qué país quieren tener, de dónde quieren vivir. Muy bien, vos decís, la charla también invita a eso, ¿no? A no salirse del eje, ¿no? A convocar y justamente a que se puedan generar debates de la situación actual y, como decías vos, no estar discutiendo quizás qué funcionario, qué nombre vamos a poner y demás, ¿no? Sí, discutir el para qué, digamos. Después podemos discutir el nombre, pero lo que tenemos que tener en claro es qué queremos que vaya a ser. Y después encontraremos al hombre, la mujer, que mejor represente, o que cada uno crea que mejor va a poder llevar adelante, o que mejor pueda. Para nosotros es Cristina, claramente, la que hoy puede garantizar un programa de gobierno, llevarlo adelante y poder ordenar este desquicio en el que estamos, ¿no? En términos de Estado, lo que está pasando con la justicia es una situación muy grave, lo vivimos nosotros acá, y también nosotros creo cómo podemos en esta charla por ahí también bajar algunas cuestiones a situaciones que nos pasan cotidianamente, cómo también tienen que ver con estas discusiones que muchas veces para nosotros nos parecen cosas lejanas o cosas que no influyen en nuestra vida cotidiana y influyen y mucho. Entonces creemos que tenemos que discutir un poco en mayor profundidad, en mayor compromiso, qué tipo de programa de gobierno queremos, qué tipo de país queremos, en qué sociedad queremos vivir, y eso, en base a eso, que después, bueno, dirigentes y dirigentes que quieran representar ese conjunto de ideas, ahí sí se puede dirimir entre qué personas, pero si no tenemos qué es lo que queremos, ese plan de gobierno, ese proyecto, ese programa, ese plan estratégico, digamos, que después pueda llevar a la acción una persona adelante, pero tenemos que tener un plan que preceda y que presida la acción del futuro presidente o presidenta que tengamos, que pueda tener una hoja de ruta por donde caminar y apoyarse ahí, y eso también le va a servir para poder decir por qué está haciendo las cosas. Está haciendo las cosas porque fue candidato representando ese conjunto de ideas que fue construida por toda una ciudadanía que aspiraba a eso, ¿no? Un poco la idea es empezar a discutir esto y que puedan estos compañeros ir llevando nuestra mirada o la de nuestros compañeros y nuestros vecinos y vecinas para que vayan tomando nota, ¿no? Bueno, faltan unos meses todavía para la primera instancia de elecciones. Te consultamos desde tu lugar como funcionario, como militante también y como referente del proyecto, ¿no?, nacional. ¿Te gustaría que haya paso? ¿No te gustaría? ¿Crees que sería lo mejor? Sí, a ver, no. Ese es un tema que es el de la paso sí, la paso no. Creo que es un tema que viene un poco también con lo que estábamos hablando. El tema es para qué. Creo que Máximo lo dijo con claridad el otro día. Es una herramienta, es un instrumento. No necesariamente. Yo en mi casa tengo un cajón de herramientas, tengo un montón de herramientas. No uso todos los días el martillo. Lo uso cuando lo necesito. Yo creo que esto va a ser así. Tenemos esa herramienta. Si es la herramienta que necesitamos en ese momento, la tendremos que utilizar. Si llegado el momento esa herramienta no nos es de utilidad, no lo usaremos. No hay que usar todo el tiempo todas las herramientas. Sí, es importante poder disponer de las herramientas para cuando son necesarias hacerlas. Yo pienso hoy que, en términos, no soy el colectivo en el que nosotros militamos, la casa de todos, la patria es el otro, creemos que debe ser Cristina la candidata y que debemos discutir entre todos para qué queremos que sea Cristina, y creo que es lo que tenemos que construir. Creo que primero tenemos que ponernos de acuerdo qué vamos a querer hacer, para qué vamos a hacer con el Fondo Monetario, qué vamos a hacer con los bancos, qué vamos a hacer con la justicia, qué vamos a hacer con todas las situaciones que estamos atravesando, con la inflación, cómo la vamos a parar. Digo, hay muchos temas que están en el debate en la agenda de importancia que tiene que tener el campo nacional y popular, y de situaciones que atraviesa nuestro pueblo permanentemente, que con angustias que padecen todos los días, como son producidas por la inflación que hay, los generadores de precios, el costo de una canasta básica y demás situaciones, que tenemos que hacer, qué tenemos que hacer con los recursos energéticos que tenemos. Argentina está llegando a la soberanía energética y eso es un tema, y ya pasó la otra vez. Fue en el 2005 que Néstor frenó lo que era el ALCA en ese momento, en una cumbre histórica en Mar del Plata con todos los presidentes latinoamericanos, y Estados Unidos está viniendo por otra embestida similar a la de esos momentos, a venir por nuestros recursos, y hoy tenemos nuevo, gracias a la recuperación de YPF de Cristina, tenemos nuevos pozos petroleros, tenemos el litio y esos recursos naturales, ¿para qué los vamos a usar? Creo que es un poco lo que viene planteando, ¿no?, Cristina, Máximo y todo nuestro espacio a nivel nacional, y creo que nosotros tenemos que, nuestra tarea como militantes, es poder dar ese debate entre los ciudadanos, los vecinos y las vecinas, para que veamos que esto es una cosa que nos tiene que involucrar a todos y participar. O sea que un poco desde ahí, y terminando, cerrando la idea tuya, nada, la paso, es una herramienta que veremos, que ojalá que no haga falta utilizarla, que podamos llegar a un consenso con un programa y empilarnos todos atrás en una propuesta clara y que le permita a la ciudadanía ir con un mensaje que comprenda con claridad. ¿Crees que Alberto va a volver a querer ir a elecciones, a reelecciones? No, lo que yo no creo, pero no podría decirte si Alberto quiere o no quiere, si va a querer, ¿no? Porque aparte tampoco, digo, es eso, no se trata de lo que quiera una persona. Entonces, creo que la construcción política es un poco más compleja de lo que uno pueda querer y desear. Y te vuelvo lo mismo. Yo no tendría... el único nombre que pondría por delante hoy es Cristina, pensando en este programa de gobierno, pero lo que tenemos que pensar es para qué queremos, qué queremos que haga el próximo presidente. Y bueno, cuando tengamos que discutir qué tiene que hacer el próximo presidente, veremos quiénes son los que están de acuerdo con este plan de gobierno, con estas propuestas, y con armar un plan estratégico, programático, que le permita después tener esta acción basada en un programa que ha sido aprobado por la ciudadanía, por el pueblo argentino. Y una vez que se apruebe ese programa, que no se pueda correr de ahí. Si el hombre o mujer que quiera llevar adelante esta propuesta, va a ser bienvenido que asume ese compromiso, ¿no? Bien. Recordanos dónde se va a realizar la charla y el horario. La charla se va a realizar ahí en el Centro Cultural Cañuelas Emergente, que está ahí frente a la Plaza Belgrano, al lado de Cruz San Martín. Es el jueves 18 a las 18 horas.